Sí, efectivamente son producciones curriculares del cuarto año de la carrera de audiovisual, de artes audiovisuales, que son alumnos avanzados. Muchas veces se suele decir que estas producciones ya empiezan a circular por festivales, a darle nombre a sus realizadores, a hacer como la primera gran obra. Y nosotros nos parecía que era importante producir una experiencia de acercamiento con el público. Varias veces los realizadores terminan el trabajo y el trabajo queda ahí un poco dormido un tiempo, y nos parecía muy importante que estén todas juntas, que estén en el ámbito de la comunidad y que los realizadores mismos entren en contacto con críticos, con gente de la comunidad que les diga qué les parece las obras, que tengan una experiencia que en la facultad normalmente no podemos tener, que es la fase final y la más importante, ¿no? Del contacto con la gente. En este momento, cuando se presentan, ¿el público puede dejarse llevar por diferentes géneros o es como que va enfocado con una línea y un concepto en lo que se presentan? Se dieron la producción en cuarto año, alumnos casi al borde del egreso, es libre, o sea que a priori uno dice, bueno, me voy a encontrar con muchas cosas, pero predomina la ficción, ficción con actores platenses, ficción normalmente en la ciudad, pero también hay algunas producciones que están en otras provincias, que han filmado en otras provincias, en Misiones, por ejemplo, y dentro de la ficción hay muchos géneros, digamos, hay drama, hay comedia, hay algunos trabajos de género fantástico, algunos thrillers. Entonces es muy interesante ver también los metrajes, ¿no? Hay cortos de 5 minutos y hay un largometraje de 1 hora, por ejemplo. Claro. Entonces, filmado en la Isla Paulino, por ejemplo, ¿no? Algo siempre muy interesante de ver como realidad regional, en clave de ficción, con actores y con situaciones dramáticas, digamos, ¿no? Claro. Pero creo que hay una gran diversidad dentro de lo que es la ficción. Tenemos dos documentales y un experimental. Pero la mayoría son ficciones que, bueno, también tienen su gran atractivo y se enganchan mucho con el público, que es lo que está acostumbrado a ver, ¿no? Claro. Variado. Vos hablabas, ahí estoy viendo el afiche del nuevo audiovisual platense. ¿Cómo ves esta nueva generación de autores fílmicos? Vos que estás ahí en el meollo de la cuestión, como docente, aprendiendo también de las cuestiones que surgen ahí de los grupos, que son, digamos, los que están haciendo la realidad audiovisual ahora, y particularmente en La Plata. ¿Cómo ves esta generación? Es una generación que a nosotros nos interesa muchísimo, porque tienen una formación muy rica. Ya en cuarto año, terminando cuarto año, ya casi los vemos como pares de esa situación, ¿no? De que están tan cerca del egreso y ya están metidos en el medio muchos. Algunos ya han hecho festivales, han ganado premios, que uno los ve casi como, más allá de la situación de aula, como pares, ¿no? Que uno los acompaña desde otro lugar. Y es una generación que nos interesa mucho porque tiene una formación, a partir de un plan nuevo que hubo en nuestra carrera, una formación mucho más integral, tecnológicamente mucho más rica. Y respecto a los imaginarios, trabajamos mucho y creo que tienen muchas cosas para decir. Me parece que son mucho más solventes lo que éramos nosotros hace 10 años, mucho más solventes como narradores, mucho más prolijos en cuanto al tipo de imagen. Es una imagen que no tiene nada que envidiarle, digamos, a producciones más conocidas del ámbito nacional e internacional. Uno se sorprende, digamos, de la calidad técnica y expresiva de muchos de los trabajos. Dice, esto es un trabajo que podría pasarse en el cine tranquilamente, ¿no? Y los imaginarios, bueno, hablan también de problemas de los jóvenes, Claro. problemáticas vinculadas a lo que ven de la ciudad, lo que ven de sus propias vidas, del mundo adulto, o de lo que es convertirse en adulto, problemáticas de cómo entienden la política, dentro de ficciones, ¿no? Situaciones siempre conflictivas que se dan en sus mundos, en sus imaginarios. Pero me parece en cualquier caso muy rico y bueno, son personas que están entre 22 y 30 años, o sea que es una generación que tiene mucho para decir sobre lo que ve. Bien, yo decía 40 realizadores, ¿eso quiere decir que hay 40 producciones que se pueden ir a ver entre estos 2 días? Son en realidad 14 trabajos que congregan grupos que suman 40 Bien. realizadores, ¿no? Van a haber 14 audiovisuales en el miércoles a las 18 horas en el Salón Seguro Rivadavia de 7:47. Tenemos 3 horas de programación con varios audiovisuales, creo que son 7 y 8 ese día. Y al otro día, el jueves, a las 16 horas, en el teatro, en el taller de teatro de la universidad, ahí en 10, entre 54 y 55, tenemos otro tanto, 3 horas más de programación. Bien. Bien variadito, digamos, el miércoles tiene un cierto perfil un poco más, mucho más público. El jueves es una producción un poco más adulta, un poco más fuerte. Esa sería la diferencia, tal vez. Bien. Pero básicamente, digamos, son mayormente ficciones que bueno, tratan de llegar a un público. Bien, de entrada libre y gratuita, además. Entrada libre y gratuita. Nuestra idea también es que haya gente, va a haber gente de diferentes ámbitos. Esperamos que haya críticos también. Bien. Entonces se puede dar una experiencia de público interesante en el post, en la post-exhibición. Hay un intercambio también. Esperamos que sí, que el público también pueda decirles cosas a estos realizadores. Es como nosotros decimos, ¿qué pasa cuando uno se hubiera podido encontrar a Caetano, a Trapero, a Martel, antes de que empezaran la obra? Bueno, qué cosas les diría, ¿no? Claro. Cómo aprovecharlos antes de que salgan a otro ámbito, ¿no? A rodar por otros lugares. Claro. Bueno, Marcos, te deseamos mucha suerte. Felicitamos también este gran impulso y esperemos encontrarnos por ahí. Bueno, los esperamos miércoles y jueves en el Salón Cultural de Seguro Rivadavia el primer día y en el Taller de Teatro de la UNLP el segundo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.